Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo en vivo y en directo desde el planeta Tierra una vez más, porque ya en el sol hacía mucho calor. Sí, no nos tardamos mucho, llegamos en una semana y aquí estamos, nada más y nada menos que en el día de Halloween, jaja, Halloween, con nada más y nada menos que tres invitados. El buen Edigatori Hansu, Mariana Siller y Andrea... ¿Qué, Andrea? Medina. Andrea Medina, alias la... Andy. La Andy Pandy. Así es, estamos precisamente en el día de las brujas, de Halloween. Halloween, como dirían ahí algunas personas. Pero bueno, bienvenidos sean. ¿Cómo estás, Edi? Muy bien, ¿y ustedes, banda, qué tal? ¿Qué dicen? ¿También? ¿Ya preparados o no listos? ¿Ya tienen su disfraz? ¿De qué se van a disfrazar? Eso vamos a hablar más tarde, supongo. Pero aquí andamos. Perfecto, Andrea, Mariana. Hola. Hola. Hola, enfermera. Pues así es, como dice Eddie, vamos a estar pues aquí acompañándolos durante los próximos casi 60 minutos. Pues así a sus periplos, a sus viajes de Halloween. Entonces, quiero empezar. Primero. Ay, te escuchaste muy fuerte, me asusté. ¿Qué les gusta más a ustedes, el Halloween o el Día de Muertos y por qué? Híjole. Halloween, obviamente Halloween. Ándale. Porque hay más fiesta, aparte. Sí, claro. Día de Muertos no es motivo como para ponerte pedo, de que salir con tus amigos o así. Exacto, es como que más familiar. Ándale. Además, más. Casi siempre cae en domingo. Sí, ajá, sí, también eso está algo. Da mucha flojera. Halloween más party. Y si saben sí, que. Y más. Los disfraces están padrísimos. Ya sé, güey, ese tipo de que hello. Te tapo un ojo, me tapo el otro y se lo que ver, güey. Oigan. Todavía, güey. Y si saben lo que significa Halloween, ¿no? No. Pues resulta que Halloween significa All Hallows Eve, que es una palabra que proviene del inglés antiguo y que significa víspera de todos los santos, ya que se refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la fiesta de todos los santos. Sin embargo, la antigua costumbre anglosajona le ha robado su estricto sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas y los fantasmas. Uy, qué miedo. Sí, ¿y si no te da miedo Halloween? No, me da miedo lo que acabo de decir. sí, con la voz que tuve. No. De hecho, Eddie, ¿a ti te da miedo? A mí sí me dio un poco de miedito. Se me encrispó toda la piel bien cara. Sintieron mello. Oye, sí, como por ejemplo, las películas esas de Halloween mexicanas. ¿Tú te acuerdas de una, Eddie? Ah, la de la muñeca, ¿cómo se llamaba? ¿Mexicanas? Sí. ¿La muñeca? La muñeca diabólica. Ah, chis. Con Pedrito Fernández, ¿te acuerdas? ¡Ah! Se llamó Vacaciones del Terror. Sí, sí, cierto. Lucerito, ¿no? Lucerito y Pedrito Fernández. No, era Tatiana, güey. Es verdad, era Tatiana, güey. ¿Ustedes se acuerdan de alguna película mexicana así halloweenesca? No, jamás he visto mexicanas nunca, güey. O sea, ¿están metidas debajo de una piedra? ¿Dónde han estado estos últimos 20 años? Oye, sí, yo sí he visto, pero la verdad no me acuerdo de los nombres. ¿A poco no se acuerdan? Andrea, todas las de miedo, güey. Andrea, yo soy fanática de películas de miedo. Pero mexicanas, ¿has visto, por ejemplo, la del Libro de Piedra? Ah, eso es muy bueno. No. No, ¿verdad? De cara. Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo. Más negro que la noche. Y la de Veneno para Hadas, donde sale Ana Patricia Rojo, que fuera a salir después en la novela de María Mercedes. En fin. Una de las más recientes fue la de Kilómetro 31, hace algunos años. También estuvo buena, a mí me gustó. Estaba chida y era de La Llorona, algo así. Unos aires. Unas flatulencias, unos aires no por la boca. O sea, ¿ustedes están desconectadas de todo el mundo mexicano de las brujas o qué? A ver. ¿Cómo se llama la película en una que sale Marta y Gadera? Bueno, esa es la versión nueva de Hasta el Viento Tiene Miedo. Ah, okay. Porque la original fue de Carlos. Carlos, no me acuerdo que era el director, pero esa es de 1968. Y, a ver, ahorita les doy el dato. 6-8. O sea, tenía un año cuando... ¿Quién tenía un año? Yo, cuando salió esa movie. 6-8, güey. Yo todavía no nací. Sí. No, más ruca todavía. Sí, entonces, o sea, 6... Ni mi jefa todavía... 6-8, güey. O sea, estamos hablando de hace un buen... Y... Déjame le bajo esta música porque está muy teatrica y ya me dio miedo. A ver, permíteme. ¿Tú en el 68 tenías, que 22 años? Yo en el 68 ya andaba con... De hecho, yo escapé ahí de... No, no es cierto. Ya iba a decir una cosa el 2 de octubre, pero no. Sí, lo borramos. Y bueno, hay mucha banda aquí en México que discrepa al respecto de festejar Halloween o el Día de Muertos. ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo... A mí me gusta mucho Halloween. Es real. Cada año siempre estoy pensando desde uno o dos meses antes de que me voy a disfrazar, ahora qué voy a hacer. Y siempre me pasa que los últimos días, el disfraz que tenía en mente en un principio pasa a segundo plano y me pongo a armar uno improvisado. De hecho, Eddie pidió su disfraz hasta China y se tardó un mes en llegar. Y luego para decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, y dijo, al demonio mejor me pongo otra cosa, güey. Imagínate, sí, nada más. No, no me quedó. No contaba con que en ese mes que me tomé las medidas, iba a aumentar de peso, ¿no? Fíjate, nada más. ¿Ustedes de qué te vas a disfrazar? ¿Actualmente o lo de ahorita, lo que vas a hacer hoy, sábado? ¿Vieron el video de Coffee MTV de Blur? Bueno, la lechita. Ah, claro. La cajita de leche. Ya. Eso es improvisado de ayer para hoy, sábado. Ajá. Lo armé y pues bueno, a ver, quedó bien y pues estoy orgulloso. No estoy decepcionado de mis skills de última hora. Eso, claro. ¿Y ustedes de qué se van a disfrazar, Andrea y Mariana Sillones? Yo de una gatita sexy. Nah. Andrea quiere salir a seducir hombres. Híjole. ¿Y tú, Mariana? Yo, la neta, típica aburrida, no me voy a disfrazar porque no tengo plan, soy pobre. Es cierto. ¿Por qué no te disfrazas del bike turbina? Bueno, fíjate que sí había pensado, es un disfraz económico. ¿Económico? Pero sí requiere como que mucha... Mucha naquencia, mucho pueblo. Mucho pueblo. Yo me voy a disfrazar de cómic. Y si no es de cómic, me voy a disfrazar. Es que tengo tres trajes de cómic, de Hacienda o de calavera, así del 2 de Muertos, pero en Halloween. Sí. Ahí tengo ya un traje todo negro, nada más me pinto la cara de blanco y negro y asusto a todo el mundo. Y vamos a ir a la fiesta. ¿Cómo es de cómic? Me iba a pintar la cara de cómic, pero me dio flojera. Pero es que tú ya eres un cómic, Mariana. Ya soy un cómic. Así es como ya, Furcio ya. O como Dibu. Sí. Mi familia es un dibujo. Pero bueno, igual puedes pasar de Ficus. De Ficus, güey. Bueno, le mandamos un saludo al Ficus donde quiera que se encuentre, que también tuvo problemas con su traje. ¿De qué se disfrazó, te acuerdas? Sí, es que nos mandó unas fotos, de Attack que... on Titan. Ándale. Exacto, entonces dijo, ¿sabes qué? Me llegó el disfraz, no me quedó, arruiné las botas y voy a ir a Walmart ahorita a comprarme otra cosa. Sí. Pero ¿y cómo no me quedó si Ficus es talla extra cero? Extra cero. De hecho, creo que podía salir a la calle desnudo y es una... Es el señor Burns, güey, es el señor Burns. Va a ser un buen disfraz de Halloween súper improvisado. Les traigo paz, les traigo amor. Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Nos vamos a ir a un corte musical. Vamos a poner esta rola de los 60s que se llama The Monster Mash, típica de Halloween. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Regresamos. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my love notary in the castle east, to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to catch a jolt from my electrodes. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. He did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, we're digging the sounds. He got on chains backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the monster mash. The monster mash. And it was a graveyard smash. They played the mash. It's caught on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Wow. Out from his coffin, Drac's voice did ring. Wow. Seems he was troubled by just one thing. Wow. Opened the lid and shook his fist and said, wow. Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. It's now a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Wow. Now everything's cool, Drac's a part of the band. Wow. And my monster mash is the hit of the land. Wow. For you, the living, this mash was meant to. Wow. When you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on with a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Wow. Mash fool! Mash. Wow. Easy, Igor, you impetuous monster young mash. Boy. Wow. Mash fool! Y bueno, ya estamos de regreso de Retache Cachivache, mi querido amigo, amiga Radio Escu, aquí en Ciencia y Humanismo. Y bueno, ahorita que estábamos hablando de Halloween, la celebración de Halloween, que se inició, como ya muchos año con año lo han leído, por los celtas, que poblaban antiguamente la Europa Oriental, Occidental y parte de Asia Menor, en donde había druidas, que eran unos sacerdotes paganos, adoradores de los árboles, especialmente del roble, o sea, de oak. Y ellos creían en la inmortalidad del alma, así como los egipcios, los mayas, todo el mundo creía que nos vamos a morir, nos vamos a ir a otro lado. Pues, ¿qué les parece, amigos? ¡Que no es cierto! Todos sus 15,000 años de historia se han ido a la basura, nadie ha regresado de la muerte. Bueno, ya, nadie ha regresado de la muerte, sino, no manches, está bien chido. Cuando ves el túnel, la luz al final del pasillo es de que se está acabando el oxígeno en el cerebro. Entonces, ya, sorry, es que de repente tiro hate. Pero bueno, el año, ¿qué? No, que tiras un poquito de hate, sí, nada más. Sí, pero de repente, o sea, me convierto, sí, entonces, bueno. Sí. Entonces, pues bueno, va, ya saben que los cristianos y los católicos y mucha banda, sí, pues está en contra del Halloween porque dice que adoran a las brujas, pero dime, ¿qué padre de familia en su sano juicio le va a decir a sus niños que se van a vestir? Oye, mijito, vamos a adorar al demonio. Pues nadie, o sea, nadie. Creo que no. No, todos se van a vestir de algo para ir a una fiesta y recoger dulces, punto. O ustedes sí le dirían eso a sus hijos, o próximos hijos. Sí. ¿Verdad que no? No, pues nunca, no, nunca, o sea, nunca la vida. Yo no sé qué la raza tiene, o sea, Y bueno, el 31 de octubre en la noche, en los países anglosajones o de herencia celta, se celebra la víspera de la fiesta de Todos los Santos, con toda una escenografía que antes recordaba a los muertos. Luego, con la llegada del cristianismo a las ánimas del purgatorio, y que ahora se han convertido en una ensalada mental en la que no faltan creencias en brujas, fantasmas y cosas similares. Pero bueno, en cambio, acá, en la cultura, bueno, en los países de la cultura mediterránea, el recuerdo de los difuntos y la atención a la muerte se centra en el 2 de noviembre, el día siguiente a la celebración de la resurrección y la alegría del paraíso que espera a la comunidad cristiana. ¿Cómo la ven, chavillos? Ahorita que mencionabas de que si nos gusta más el Halloween como mexicanos o el Día de Muertos, y yo lo dije, me encanta el Halloween, lo espero día con año con año. ¿Sí? Meses atrás estoy tratando de buscar un disfraz para esta noche, pero tengo que confesar que Día de Muertos, estoy en el panteón buscando mi atolito, buscando mi pan de muerto, el churro atolito, de pan, tomando fotos, de que visitando el panteón, de que las tumbas, aunque ni siquiera sean familiares míos, sí, sí, voy a ver al familiar en común, así, y me doy un rol. La caña de azúcar, las enchilargas, sí, sí, las hamburguesas. Y yo la verdad también disfruto el Día de Muertos, no tanto como una festividad como decía nuestra compañera Andrea o Mariana. Sí. Ajá, sí, Andrea, de que no le gustaba, que no es como que una fiesta, no es lo mismo. Para pistear, ¿no? Para pistear, para salir de fiesta. ¿Cómo celebran el Día de Muertos ustedes, chaviza? Pues yo el Día de Muertos voy a visitar la tumba de mi abuelito y después cenamos en familia. Cosita bebé. ¿Y acostumbran a hacer altares? Porque en también... mi casa, sí. Ah, qué bien. ¿De su familia, de quién? Está muy bien. Sí, está chido. Bueno, a mí me gusta. ¿Y calaveritas? Sí, de dulce. Fíjate, de hecho, vamos a hacer unas calaveritas que las vamos a estar publicando ahí en Science and Humanism. Porque ahorita para improvisar, yo creo que hasta el tercer... Es más, en el tercer bloque, les vamos a hacer unas calaveritas, ¿va? Entonces... A ver, ¿dónde está Mariana Sillones? Que no se ha escuchado. ¡Aquí estoy! ¡Vámonos! ¿Sabías tú, Mariana Sillones? Estaba analizando sus historias. Oigan. Halloween contra Día de Muertos. Güey, a mí la verdad, siempre me ha gustado más el Halloween. Siempre, desde que estoy chiquita. Porque la neta, mi familia sí lo festeja mucho. Porque eres bien fresa, sí. Tú. Claro. Día de Muertos, güey, le empecé a agarrar como que... Sí. No, como que lo empecé a apreciar hace como 2-3 años, que bueno, mi papá, de que pone un altar en mi casa, y todo el proceso de que las flores, el caminito, ándale, la música y todo eso, bueno, ya como que me empezó a gustar, o sea. Exacto. Fíjate, de hecho... Me gusta esas cosas, pero la neta sí, están padres las dos, o sea, me gustan las dos. Exacto, o sea, como quiera hay excusa para hacer fiesta 31, 1 y 2. Exacto. Pero hoy 31 de octubre, resulta que la BBC informó que un asteroide gigantesco que la NASA descubrió recientemente pasará muy cerca de la Tierra hoy, aproximadamente a las 5 de la tarde, o sea que ya pasó. Bueno, en tiempo de Inglaterra, en las 5 de la tarde, acá son las 4, ah, sí, ya pasó en la mañana, no nos pasó nada por eso estamos hablando aquí, pero bueno. Entonces el asteroide se llamaba TB-145. No les importa que medía 400 metros y es 20 veces más grande que el meteorito que surcó y explotó sobre el cielo de Chelyabinsk en Rusia en 2013. Así que vamos a pasar a otras noticias aquí en Ciencia y Humanismo. ¿Qué les parece? Fíjense, para poder tener tres bloquecillos y ya agarrarnos muy bien de las calaveritas y lo del 2 de noviembre, que vamos a terminar lo de Halloween con... Es que, chale, este programa dura 60 minutos y yo creo que debería de durar 120, pero bueno. Sí. Como ya estamos al aire. Sí, estamos al aire. Ah, perdón. Vaya, era una broma. Sí, no, o sea, debería durar lo doble. ¿Por qué? Porque somos cuatro ahorita hablando. Cada quien creo que tiene muchas cosas que decir acerca del Halloween y de Día de Muertos. Cada celebración yo creo que debería tener su propio programa. Pero bueno, se pegan las celebraciones. Vamos a hablar ahorita del Día de Muertos. Vámonos por lo pronto con la típica canción de Halloween. ¿Cuál es? La de Michael Jackson. Sí. Michael Jackson, sí, Thriller. Así es. A cargo de Miguel... Han Solo de Miguel Jackson. Y pues bueno, regresamos aquí a Ciencia y Humanismo a través de Radio Radio de 90.5 de la Radio Monterrey. Pues oiga, ¿sí le puedo mandar un saludo? No, no puedes. Regresamos. thousand years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Bueno, ya estamos de regreso. Querido, querida amiga radio escucha, mientras estoy viendo que el foquito de la webcam de la laptop está prendido y no estoy viendo a nadie, o sea que me están hackeando y están viendo lo que estoy hablando. En fin, ya estamos aquí en el tercer y último bloque de Ciencia y Humanismo, mientras le voy a bajar aquí a Ghostbusters, que se escucha muy fuerte. Y bueno, ¿qué es el Día de Muertos? Desde la época prehispánica en México, los indígenas han rendido culto a la muerte y, pues bueno, le han concebido como una dualidad de vida. parte del ciclo de la naturaleza, ¿no? Al llegar los conquistadores, el culto a la muerte se fusionó con la religión católica. O sea, los dudes de aquí y los españoles se fusionaron en cuanto a sus costumbres, ¿no? Dando origen a la tradición del Día de Muertos durante el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Y estas fechas, los mexicanos celebramos a nuestros muertos acudiendo a los panteones, adornándolos pues con flores y bueno, cosas así, ¿no? En nuestros hogares colocamos altares para que las almas queridas abandonen el más allá y vaguen unos cuantos días por el mundo, visitando a su familia, su casa y sus amigos. Los amigos, ¿no? Y todas las personas que se han ido, ¿no? Pero, ¿Qué tiene un altar de muertos? Pues yo creo, la verdad, que un altar de muertos, no sé, pueden tener desde alimentos, veladoras, inciensos, obviamente licor y todo lo que tenga, lo que el difunto le gustaba tomar, así como se le puede poner fotografías y pues ofrendas que se preparan con respeto para el mismo difunto, ¿no? Y por todos los familiares y las personas cercanas a esa persona. Para recordar que pues se fueron, ¿no? Claro. Calaveras de dulce. Oye, y el pan de muerto. Dibujos así que se burlan de la muerte. Los, y versos las que acolizaban, las famosas calabritas, ¿no? Las calabritas que ahorita, por cierto, vamos a hacer una calaverita. Así vamos a tratar de incluir aquí a la banda. Y pues bueno, estas son festividades indígenas dedicadas a los días de muertos, el culto maya a la muerte y la práctica contemporánea de Hanal Piksan. De los mayas. ¿Qué era eso, Hanal Piksan? Bueno, los mayas, al igual que los demás pueblos de Mesoamérica, pues tienen un interés por la muerte, el cual pues puedes ver en sus manifestaciones de arte durante distintas épocas, ¿no? Y para los mayas antiguos, los mayas de hace ya mucho tiempo, los que no vivían en tiempos de Marianas y Jones, pues los muertos tienen vida. De hecho, hay una banda, mi banda favorita se llama Dead Can Dance. Si nos alcanza el tiempo, vamos a poner una rolilla, pero bueno. Vámonos con la calaverita de una vez, es más. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? Fíjense, estaba. Vamos a hacer una calaverita así de los que estamos ahorita. Bueno, dice. Y de Álvaro Guadiana también vamos a incluirlo. Y a Checo Becerra, a los radioescuchas y dos, tres bandas, pero. Estaba el Eddie Hattori Hanzo sentado en una penca de maguey. Cuando llegó la huesuda y le dijo. Ya vámonos, güey. Eddie, asustado, le dijo: No manches, no me lleves ahorita, que tengo una cita con Tito y no me va a traer una margarita. La muerte no le hizo caso, igual se lo llevó. Y a casa de Andrea Medina llegó pronto y visitó. Con Mariana Sillones presente, las dos le dijeron a la muerte: No manches, vete de aquí, que Bike Turbina te espera en un puente. Bike lloraba la pérdida de Andrea Medina. Mientras Holloway Sosa con Andrea ya la traía. Albeniz frustrado estaba, con la face palm en la cara, preocupado por los programas que a tiempo no entregaba. Ciencia y humanismo estaba al tope. Checo Becerra y Álvaro enojaban, porque Albeniz era un irreverente y de grosero no lo bajaban. A todos los radioescuchas, Mario Albeniz ya no oye. Los extrañan mucho siempre con la muerte aquí presente. Ya mañana en los panteones veremos las tumbas llenas. Con churritos y enchiladas llevamos las bolsas llenas. Ya con esto me despido, amigos del otro mundo. Los veré muy pronto a todos llorando desde el inframundo. Cuá, cuá. Las velitas de ciencia y humanismo para todos ustedes festejando así es a nuestros difuntos. No sé si lo dijimos al aire o lo dijimos fuera del aire, pero ¿cómo celebrábamos el Día de Muertos? Ya ni me acuerdo. Yo me acuerdo, mi abuela sí nos como que, no que inculcaba, pero la famosa, me das mi calaverita, ¿te acuerdas? Azúcar, y te daban dinero, ¿de azúcar, no? O te daban de que dulces, o a mí, por ejemplo, en mi caso, yo pedía mi calaverita y me daban dinero. Le quería 10 pesos. ¿Pero calaverita cómo? ¿Dibujada? O no. Calaverita de así, así le decías tú a tus familiares el día muerto. Se usa mucho en el sur. Demasiado. Órale. Tú llegas y les dices a tus familiares de que me da mi calavera, como en Halloween decimos Noche de Brujas Halloween o algo así. O deme mi domingo. Ajá. Okay. Me dan mi calavera y ya de que te daban, no sé, un pan, una caña y en mi caso me dan 10 pesos. Un premio, güey. Sí, era como un premio. Y eso. Pues lo hiciste cuando eras chavito, cuando ya. Era chavito, ya no se acostumbra en tu familia. Yo creo que ya se perdió. Como que todos nos llegó la la crisis económica. O la era del internet en donde nos separamos todos y nos la pasamos enamorados de nuestro smartphone. Claro. Y de, bueno, nos hacemos hipsters y los mainstreameros. ¿Cómo ustedes celebran? No sé por qué le estoy hablando a la bocina, pero ¿cómo celebran ustedes el Día de Muertos, Mariana y Andrea? Pues mi papá, o sea, pone música. ¿Música buchona? Sí, ¿música de Steve Aoki? O sea, pues le pone el altar a mi abuela. Y también ponemos fotos de tíos o así, difuntos. O sea, la verdad es celebración pequeña, de que pone comida que les guste, la música que escuchaban. Es más como que un rato, o sea, una comida en familia y así. Y luego ya. Un tema más familiar. Ya lo había dicho. Ajá. Sí, Andrea tiene razón. Andrea tiene razón. O sea, si vas a agarrar la jarra con tus cuates, es el día 31. Y si vas a agarrar la jarra con tu familia, es el día 2. El día 1 nada más sirve para nada. O sea, sí, pues, ¿qué son los hay un día que es para niños? Sí, los santos, inocentes, los no. El primero de noviembre es los noviembre. Difuntos para los niños, porque son los niños, no recuerdo. También creo que hay un día, bueno, porque donde yo nací, una ciudad secreta que luego les platico cuál. Una ciudad secreta. El festejo es como 3 días, porque hay un día de niños, hay un día de tus familiares y hay un día para la gente que anda como que vagando así. Viejos borrachos. Son unos borrachos ustedes. Has de ser de Puebla, ¿verdad? Has de ser de Pachuca Hidalgo. A mí se me hace que es de Puebla. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es en Real del Monte donde hacen eso. Es en Real del Valle, güey. Oiga. No, y todo un ritual ahí de que ponen un caminito de la calle hasta la entrada de la casa. Está muy padre. Bueno, Flor. El primero de noviembre, que es el día de todos los santos, que es una creación cristiana que tiene lugar el primero de noviembre, o sea, mañana, en la iglesia católica, o sea, es la reconocida por la iglesia, y el primer domingo de Pentecostés en la iglesia ortodoxa. O sea, esto es algo de lo que no hemos hablado, pero bueno, yo creo que el próximo programa es el 7 de octubre o 6 de octubre, por lo tanto ya estaríamos hablando de... Ah, sí, de noviembre, sí, cierto. Estaríamos hablando yo creo que de... A ver, noviembre, pues de la revolución previamente. Más o menos, a ver de qué se nos ocurre. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Qué lástima que terminó el festival de hoy. Mañana anda Porky, nuestro rey. ¿Con qué se quieren despedir, muchachas? ¿Algún saludo, algún reclamo, alguna mentada, algún...? Quiero mandarle un saludo. ¿A quién? A Bay, obviamente. A Ficus también un reclamo, porque no entiendo por qué siempre se quiere hacer del rogar cuando viene a México. Quiere que todo el mundo le hable, que le hagan fiesta, güey. Cuando lo invitamos nunca quiere salir, que porque le da miedo. Es una señora amargada. Entonces no entiendo eso de Ficus, pero esperemos que esta hora que venga, esta hora, güey. ¿Algún mensaje amoroso para los radioescuchas? Los amo. Festejen Halloween, festejen el Día de Muertos. Mándenos fotos. Claro. Hashtag Albanis. Albanis, güey. Usen condón. Albanis. And don't do drugs. Andrea. Voy a decir. Un saludo a todos los que nos están escuchando y espero que estén disfrutando este programa y que se la pasen súper chido este día. Excelente. Y recuerden usar el hashtag. Y recuerden usar el hashtag. Albanis. Albanis. Eddie Hattori. Albanis, ándale, perdón, era Albanis. Albanis. No, pues banda, que esta noche de brujas sea especial para ustedes. Que se la pasen bien, tomen con moderación, diviértanse, liguen, bailen. Bailen mucho, hagan bromas, es la noche para hacer todo ese tipo de travesuras. Y pues saludos a toda la bandita que nos escucha y que se diviertan muy, muy chido. Así es, raza, si ustedes son más chavitos, así como los 10 y pocos y los menos de 10, si van a pedir dulces y nos estén escuchando, revisen qué tipo de cosas les dan, no les vayan a dar así como que... pues no sé, cosas feas. Sí, sí. Una aguja. Sí, sí, sí, una aguja o clavos. Ajá, o algún sapo, ¿no? Bueno, para la banda sí ya de los 10 y tantos a los 20, 30 y 40 y tantos, que son los chavos rucos, pues pásensela bien, si toman no manejen, si manejen no vayan a tomar, hay que tener el conductor designado. Y bueno, la banda ya más grande ya ni le importa estas cosas, ¿no? Pero esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Nosotros nos vemos la próxima semana desde algún lugar desconocido. Los queremos y los queremos ver triunfar. Por cierto, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5.